Ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar. Este es un espacio para expresar la libre información contra la hipocresía, el machismo y la autoridad. La biblioteca abre. Gracias a todas las personas que han venido a asistir y apoyar. Hay gente que está apoyando la movida. Así que hay que apoyar nomás, Duques. Así siempre lleno tienen que estar. Gracias a todos por venir. Los textos y materiales que esta biblioteca edita están pensando desde una visión que recoge la historia y los pensamientos de los rebeldes, que empiezan a pensar y accionar desde lo propio. Son de todo tipo, teórico, artístico o práctico, y pretende pensar y discutir el pensamiento rebelde en la actualidad. Nuestro medio pseudo-anarco, muy chiquitito, es una partícula mínima de todos los integrantes guerrierista o guerrerista que hacemos guerra a nuestro modo. Y este espacio bibliotecaria es una arma más en esta guerra. Está de hecho abierta a todos. A ver, a los cumplitas que son agresivos y no respetan a las mujeres, yo creo que hay que sacarlos, por favor. Se supone que aquí hemos venido a unirnos. Para los que saben que es un reptiliano. Eso fue la gloriosa presentación de ¿Qué te importa? Hemos organizado una tocadita el sábado 19 en Doña Vilma. Entonces, con todas las bandas de la movida, se ha pasado bien. Ha venido más de 150 personas, ¿no? Entonces ya los sonidos que hay en la radio ya son las grabaciones pues de la tocada en vivo. Thank you. De Tílica. ¿Por qué creer una Biblia? Para romper el asfalto a puro grito rabioso y recuperar por fin nuestro cuerpo, esta vez libres. Resistiendo nuestras palabras sin retroceder, seguir adelante construyendo nuestros espacios con lectura, autonomía y autodeterminación de nuestras cabezas y cuerpo, porque nos urge contar con un espacio autogenerado, autónomo, libre pero organizado, individual y colectivo, dinámico, que fluye entre nuestras distintas visiones que tenemos del mundo y nuestra lucha cotidiana por vivir libres, locos, independientes a nuestra manera. El espacio es mutante y fluye, es como un ser vivo que aprendemos a conocer, crecemos con él, creamos con él. No se escuchan, no hallarán buen y la vida continúa. Entre idiotas que piensan que así es mejor. Alegrías que se acaban en instantes. Todo puede ser un montaje para el producto de emisión. Las pasiones son mediocres y banales. Razones intelectuales que perdieron la razón. Desperdician su carisma consumiendo tortillas en la gran manía. Dirigencias, presidencias y regencias se venden a la policía que les da su condición. La ausencia de comunicación se ha elevado mis dos últimos abrazos. Y yo quiero hacerte una canción, susurrar viendo tu contra tus labios. Los dominan la angustia y la razón. Soledades que se quiebran en un pedazo. Y yo quiero hacerte el amor y olvidarme de este encierro tan sumado. Eso era el grupo Alamar. Agamatria, aborte un patriarca. Acerca del texto Reeducar o matar al patriarca, un debate más allá de la despenalización del aborto. Agamatria, aborte un patriarca. Arañábamos en las paredes con nuestra intensidad perturbadoras, entre risas cómplices, conscientes de los conservadurismos que desnudaríamos y las hogueras que encenderían. Del poder heredado de los inquisidores, a las mujeres que disfrutamos de nuestra sexualidad y reivindicamos la libertad de decisión, se nos tildará de brujas, amargadas, inhumanas, salvajes, y se nos condenará a la soledad, al sabor agrio de nuestros corazones, y a llevar, en fin, una vida similar a la de un perro abandonado. Y sí, esas perras que somos nosotras, saldremos en las noches en manadas solitarias a arrancar un poco de dignidad a las paredes. Y no por soledad, ni por aburrimiento, ni porque vino una virgen cibernáutica extranjera y nos inspiró, sino porque nos corroe la rabia y la sangre de miles de mujeres que mueren cada día por abortos mal practicados. Y sí, nuestros corazones tienen sabor agrio, pero ese agrio no nos los dio la soledad, bendita soledad, que anida rebeldía y creatividad, ni los orgasmos que no nos corrimos, sino el patriarcado y sus ganas de callarnos la boca y violarnos mientras todos nos dan la espalda. Disculpen la exageración, pero parece que es la única forma de llamar su atención. El aborto es y seguirá siendo, a veces porque sentimos que no podemos, otras muchas porque no queremos y punto. ¿O vamos a seguir considerándonos a nosotras mismas incapaces de decidir? El aborto ha existido desde siempre, y si no, pregúntenle a mi abuela. Y sí, es verdad que lo materno es nuestro, porque nadie le pide cuentas a los hombres. Y tal vez deberíamos abstenernos de comentarios, porque en clase de catequesis nos enseñaron que es de mala educación contestar al cura. Pero luego nos dimos cuenta que no, que estos argumentos vienen de un pseudofeminismo que nos esencializa y encasilla como mujeres no violentas, pues por mucho que los repitamos, no se nos quita el empute por nuestras hermanas muertas en clínicas poco seguras, cuyas muertes no valen ni una disculpa ante sus familias, porque las han expulsado por deshonrosas, doblemente deshonrosas, por follar y después por no asumir su destino como madres y cargar con su culpa por las esquinas de su necesidad. Y es que el aborto no entiende de raza, clase o sexualidad. El aborto es universal. Y si no, que se lo pregunten a Miss Universo. Y sí, nos animamos a hablar sobre la cosificación de la mujer y precisamente proponiendo desde las propias capacidades retóricas, irónicas, creativas, abortar un patriarca. Y para que quede más claro, el patriarca no es el varón, no son los hombres, ni el hijo. El patriarca es la lógica que me obliga a ser consecuente con mi condición de mujer y bajar la cabeza sin chistar, sin agredir, sin gritar y tener el hijo que es fruto de la violación, del mal sexo, porque el patriarca también se comió la capacidad de los hombres de dar placer y del que no me alcance la paciencia ni la olla para alimentar a los que llegaron antes. Y sí, también mataremos a la familia que encasilla, silencia y agrede, a la familia como tal, patriarca institución parida y amamantada para reproducir jerarquía, inventada y alimentada para imponernos antes que nadie qué se nos está permitido hacer y sobre todo lo que no se nos permite, para transmitirnos cuántas partes de nuestro cuerpo no debemos conocer ni tocar, para recordarnos una y otra vez que el placer es un tabú, que preguntar está mal visto y que explorar tiene castigo, para imponernos desde niñas, funciones, disfunciones, silencios y rencores. El amor es otra cosa, y que cada una lo viva como encuentre, como quiera y disfrute donde quiera. O nos vamos a atrever a decir que hoy, aquí, las mujeres madres son las que gozan el privilegio del amor. Hablemos más entre nosotras, pues, entonces. Y si el aborto nos hace estragos, no es precisamente porque no haya de fondo familias de las buenas y normales, familias como Dios manda para imponer, juzgar y condenar. Y si no nos da la gana de ser parte de esta mentira, obviamente seremos unas malas mujeres. Y es ahí donde crearemos nuevas posibilidades para cada uno y para las que nos rodean, disfrutando nuestras soledades, saliendo en manadas sin roles ni jerarquías, haciendo y entretejiendo matria. Y es que sí, queremos matriarcalizar nuestras vidas, porque creemos que el amor romántico y el matrimonio no son la única forma de organización social. Nos negamos a la fabricación de mujeres madres, sacrificadas y abnegadas, educadas para servir única y exclusivamente al hombre y a sus hijos en nombre de la perpetuación de la especie. Nos oponemos a existir dentro de un esquema binario de lo masculino y lo femenino, ya que este sistema de oposiciones nos condiciona a estructuras específicas de comportamiento de género, anulando una infinidad de formas diversas de construirnos y presentarnos al mundo. Y sí, nos animamos a hablar de la violencia en el parto y la denigrante situación en que nos ponen a las mujeres que parimos en hospitales, a los horripilantes niveles de cesáreas que tenemos en Bolivia. Y eso no es un problema para el patriarcado y por ende no es algo que cuestione la iglesia. Y de esto todos los días se aprovecha el capital. Y es justo mi partera la que me habla de cómo hacerse un aborto, porque ella sí ve la relación entre mi cuerpo y mi cuerpo y mi cuerpo. Y es que somos las mismas, todas, las que experimentamos, las violentadas, las que abortamos, las que parimos, las que criamos, las que nos separamos, las casadas, las que vivimos solas o en colectivo. Somos las mismas, todas las mujeres, en distintos momentos y lugares. Así que no dejaremos que nuevamente se nos encasille, clasifique y juzgue. Somos todo y siempre con el patriarcado aplastándonos. Las mismas, legítimas y hartas para gritar que todo cambie, sin hipocresía ni bondades. ¿O de verdad creemos que la que ha tenido un hijo 24 tiene más potestad para opinar y decidir sobre nuestra vida, sobre lo que sentimos, lo que creemos y defendemos, para proclamar que ni rabiar podemos, ni agrearnos nos dejan? Tenemos que seguir siendo buenas y salvadoras, responsables una vez más de reeducar, de perdonar, de poner la otra mejilla y el cuerpo entero si hace falta, y creemos en darle una vuelta más de tuerca a ese patriarca, otra oportunidad, unos cuantos siglos más de humillación, en vez de convencernos en que podemos querer con todas nuestras fuerzas que se muera y matar lo que nos hace daño. Abortar es un acto de rebelión ante las obligaciones impuestas que realizamos todos los días, todas las horas, millones de mujeres. Y como no creemos en la publicidad y la televisión, pues salimos entonces pues a las calles a escribir nuestras rabias en atentados poéticos. Salimos a abortar al patriarca, porque ese patriarca no hay que ni repensarlo ni reeducarlo. A ese patriarca hay que matarlo. Manada Autónoma de Mujeres. Momento pasivo, no soy señorita, no soy una damita, no tengo babones. Ahí estaba, no soy una canto limita, la resistencia. Soy mujer y me cayó la boquita, mierda machista, mierda feminista, respeto que doy. soy, es el que recibo. Pasa lo que digo, momento activo. Pasa lo que digo, momento pasivo. Yo canto la resistencia. Yeah. ¿Qué decir de positivo sobre Bolivia y su realidad de colonia? Mejor cagarse en la tapa. Entre saqueo y genocidio, había más que oro y plata. Con el saqueo organizado que se opera en esta tierra, donde han crecido los palacios, las pistas de helicóptero. Años enteros de esfuerzo para disciplinar, para aniquilar una sociedad. Y como el desprecio no va sin pena, hablaremos de Kivo y su precio en sangre. En el transcurso de esta tragedia, los centros beneficiarios del capitalismo se desarrollaron, subdesarrollando a las periferias, debido a la explotación para la extracción de recursos naturales y el uso de mano de obra barata para su propio consumo, lo que impide, obviamente, el desarrollo de la periferia. América Latina adquirió desde hace bastante tiempo las estructuras materiales que la marcarán hacia nuestros días. Han apegado la gente a la miseria, utilizando desde el chicote del propietario hacia el fusil del militar. Estas estructuras estuvieron basadas en el capitalismo agrario latifundista, la minería, a la cual se añadirá una burguesía mercantil compradora. Hoy hay maquiladoras que exportan productos materiales en los centros. Hay incluso una clase superior de consumidor que no tiene nada que enviar al modo de vida de los centros capitalistas del mundo y son como nuevos centros con sus propias maquiladoras, minas, dedicado a la reproducción de su bienestar a costa de su misma población. El nacimiento de otros centros capitalistas no hace más que intensificar la explotación de las periferias. La competencia entre capitalistas impone guerra, como en Ucrania o en Siria, y en casi toda África subsahariana, donde distintas facciones se oponen para defender el interés de uno u otro centro capitalista. En su mayoría, la pobreza es igual a poca esperanza. La estructura de precio dominante se impone a la economía dominada, que ya está vinculado al capitalismo y es tributada, subsumida o desconocido brutalmente por esta racionalidad. No hay escapatoria a la proletarización o a una vida de trabajador independiente dominado por los monopolios y agente del mercado, imponiendo una competencia desigual. Caminar cada día las cuatro esquinas de su jaula, sobrevivir como se puede, soñar con ser rico pero levantarse para ser pobre, la vida se reduce a un simple factor dentro de un sistema que reduce tu vida. ¿Qué hay que entender de la realidad afuera del odio a las cadenas? La desigualdad da origen a movimientos y actores antisistémicos que configuran el escenario para el conflicto, para conflictos fuertemente polarizados y para una lucha por beneficio. Debemos devolver golpe por golpe, ojo por ojo, diente por diente. Dedicar a esta rabia la mayor parte de su tiempo, la mitad de su sangre, hacer de ella su patria, su clan. Transformar la simpleza en pesadilla, negocios en calvario, según el humor o la buena voluntad de poder negociar una coima a su empleador desde la primera ocasión. Hay enormes diversidad de autonomía social, político, productiva de la sociedad frente a lo que la oprime. Persiste desde innumerables experiencias surgidas desde abajo y que a pesar que fueron articuladas al capitalismo y o dominadas por el Estado, sigue siendo su actividad parcialmente cooperativa de reciprocidad, de resistencia o de generación de alternativas. Este potencial de lógica familiar, comunitaria, artesanal y de hecho semimercantil y semiproletarizado puede, más allá de su lucha contra los patrón, desplegar su propia capacidad de generación y distribución de riqueza si de alguna manera se desconecte del sistema capitalista mundial y se enfoca en su desarrollo, autocentrándose en su propia necesidad. ¿Cuánto en el medio estamos trabajando en la construcción, la mecánica, la confección, la comida u otro? ¿Para qué no organizarse para trabajar junto y hacer vivir la ética del trabajo en vez de seguir proletarizándonos? Es un poder que está presente en los territorios social y geográfico difuso, un contrapoder desde abajo, que existe como identidad de autonomía y de resistencia, y que a veces tiene a generar forma democrática de gestión de bienes comunes y naturales. Estos adquieren una importancia sustancial porque representan una densidad social, la posibilidad abierta de pasar de un espacio ocupado y tomado a un territorio donde se cree y se recree nueva forma de sociabilidad. La lucha se basa en este tejido de relación y fuerza que está a nuestro alcance. Son estos territorios que lucha, se organiza, resisten, crea y construye. Todo lo que hay de bueno en la realidad es, en buena parte, el producto de la lucha de miles de gente sencilla que actuaron para poder decidir cómo querían vivir. Las posibilidades, límites y contradicción de las experiencias social alternativa que por todo el mundo germinan pueden, ¿por qué no?, alcanzar a ser proyecto de totalidad revolucionaria. ¿Por qué subordinarse, obedecer a la porquería, limitar las insultas, bajar la mirada, contener la furia? No se busca la dignidad en el fondo de una canasta enflorecida. Y pues cruzar el fiero, arrestar a los tiranos, matar a los reyes enfrente de las cámaras, de manera que los patrones enorgullecidos, ostentador de ropa sonerosa, puede por fin admirar toda esta animosidad de la gente sencilla. Eso se logrará radicalizando la crítica al poder mismo, a la relación de dominación en la cotidianidad, en la lucha política y entre los movimientos y fuerza social. La historia reciente debe servirnos para alejarnos de toda perspectiva reformista estatolatra de inclusión de las organizaciones sociales del Estado, porque en este caso la autonomía política y material de los pueblos se convierte en un espacio de bisgara para el mando político y la sociedad llana, codificado los términos de la relación subordinada, para realizar paulatina y cautelosamente el desmantelamiento del orden normativo autónomo y el predominio económico y político de los políticos, los patrones, el capital y el capital internacional. No está por demás reiterar el nexo perverso entre el gobierno del MAS con el Estado colonial del MNR de los años 50. Los dos, para agilizar una situación potencialmente revolucionaria, proporcionaron una escala de corrupción y de relación prebandales con organizaciones populares. El MAS ha dado tan nivel de apertura a la derecha que el MNR, el MIR y la Juventud Cruceña son ahora militantes del proceso de cambio. Policía, abogados, notarios, jueces, legislador y ejecutivo no son solamente una mafia de maleante y un freno para el desarrollo de la justicia comunitaria, sino de manera general una barrera a todo tipo de autodeterminación. Numerosa posición adoptada con numerosas frases socialistas en todos los medios de comunicación, promoviendo la forma andoamazónica de capitalismo de Estado socialdemócrata, promueven de hecho una nueva alianza de clases, incluyendo militares nacionalistas como Quintana y sus cuates turbios, los funcionarios del proceso de cambio y otro liukun corrupto del MAS, los empresarios patriotos, más del 75% del PIB es apoderado por el sector formal, es decir, capitalista y dominante de economía, y nuevas clases emergentes, narcococaleros, cooperativistas mineros, grandes comerciantes y todo tipo de especulador, para construir una economía productiva y moderna que en los hechos explota más de los 3/4 de la población, campesino, artesanos, gremial o asalariado formal o informal. Todas las luchas de esos sectores mayoritarios son cooptados, corrompidos o reprimidos por el Estado, a veces con la ayuda de milicias de las nuevas clases emergentes. Lo esencial del programa económico gubernamental se basa en la defensa jurídica del capitalismo y en la modernización e industrialización de las actividades extractivistas o exportadoras, lo cual se inscribe en la división internacional del trabajo periférico, reproduciendo la pobreza estructural. El MAS, gracias a los beneficios de los recursos naturales recuperados por el Estado, muy parcialmente, han financiado algunas reformas socialdemócratas, Bono Juancito Pinto, Bono Juana, la Renta de Unidad, los cuales no cambian casi nada la situación. Eso fue Ayularicuna. La tercera intifada. El territorio de Palestina está ocupado hace más de 50 años. En total son 56 años de ocupación militar que Israel acecha todos los rubros de la sociedad. Esta dictadura invasora no deja vivir a la sociedad palestina, ya que se encuentran bajo controles militares en cada momento y cualquier actividad debe ser informada a los militares de Israel para pedir permiso y adquirirlo mediante el gobierno. Durante años esta ocupación fue adquiriendo una cotidianidad para los palestinos, ya que vivir en esta dictadura para muchos es una costumbre porque lo viven todos los días en nuestra generación desde que nacen. Ante esto Israel se pone en una posición hipócrita de esta realidad, creando apatía en la sociedad israelí. Durante este tiempo el pueblo palestino creó resistencia y guerrillas, siendo así trascendente, dos intifadas, que son las sublevaciones o resistencias populares. La primera en 1988, que duró 4 años y fue aplacada por la Guerra del Golfo. La otra en el 2000, que duró 7 meses, pero fue aplacada por los militares de Israel. Y terminaron prohibiendo el ingreso de palestinos a Israel. Y con esto, más de 50% de palestinos perdieron su trabajo y dejando así más pobres a las villas palestinas, porque la mayor parte de la población palestina vive de trabajos explotados en Israel. A pesar de toda la pobreza, desempleo, militarización y sumisión de un pueblo a un gobierno, Israel decidió construir, como hace más de 10 años, un muro que rodea y divide el pueblo palestino, recluyéndolo solo en pequeños territorios de las villas palestinas, separando las vías de acceso, relación social, como ser también el de separarse entre las mismas familias. Este muro tiene más de 600 kilómetros, donde cada kilómetro tiene el costo de $4 millones y se encuentra en el territorio palestino, creando una pérdida de 7.000 hectáreas, ya que confiscaron para Israel sin respeto de territorios, plantaciones, casas, escuelas, depredando árboles frutales y olivares que tienen miles de años de antigüedad. Existen muros que tienen 3 a 5 metros con sensores electrónicos para alertar intenciones de cruzar el muro. En un lado del muro existe una carretera y una zanja de 4 metros y un área de alambrados con alambres de púas. En el otro lado del muro existe una carretera de 2 vías para patrullas y una carretera de arena para detectar huellas y otra cerca de alambre de púas, haciendo un total de entre 70 y 50 metros de ancho el muro. Y en otros lugares de altura, la altura llega hasta 10 metros. Este muro no tiene vías de entrada ni de salida. La disculpa por parte del gobierno israelí fue que en el proyecto se olvidaron del presupuesto para estas vías, y si existen algunos, son cuarteles militares de Israel. Hace 4 años y medio, hasta ahora, comienzan las primeras voces de liberación hacia la tercera intifada, que a diferencia de las anteriores, estas manifestaciones están compuestas por personas también de Israel. Una villa palestina perdió el 99% de su territorio por la construcción del muro. Ante esto surgió un palestino que instaló la primera tierra ocupada en contra del muro con la cooperación de colectivos anarquistas de Israel. Este campamento duró 5 meses, donde existió mucha relación social entre la gente de Israel y Palestina. Después surgió otro campamento por 2 semanas y luego acciones directas contra los muros, como el de destruir alambrados, puertas y sabotear el sentido del muro. Con esta acción directa, el colectivo de Israel anarquista recibió una gran reputación y adquirió confianza con organizaciones palestinas, y producto de esta confianza, una organización palestina convocó al colectivo israelí a un bloqueo de la construcción del muro. Y poder hacer retirar a las maquinarias de la construcción del muro es que de esta tercera movilización empieza la tercera intifada. Este tipo de acciones directas se suscitan todos los días desde hace 5 años. Debido a estas acciones ante las maquinarias de construcción del gobierno israelí, ahora estas maquinarias van escoltando de militares que agreden con gas lacrimógeno, bombas de sonido, balas de perdigones y balas de goma a cualquier intención de querer detener la construcción del muro. Las manifestaciones contra el muro cuentan con palestinos, mujeres, personas de otros países y personas de Israel que llegan a las manifestaciones viajando mucho, evadiendo puestos de control militar. Producto de estas movilizaciones colaboradas por el colectivo anarquista de Israel, estos están sufriendo la constante persecución por parte de agentes policiales del Estado israelí y el de sufrir procesos judiciales para hacerlos detener en sus acciones de colaboración al pueblo palestino. Este colectivo nació con el interés de 3 objetivos: el de persuadir la prepotencia de los militares contra los palestinos, el de tratar de bajar la hipocresía en el territorio israelí, el de reportar, denunciar, informar a los medios de TV e Internet de la realidad que acontece en los territorios palestinos. En estas manifestaciones murieron muchas mujeres y el blanco de disparo principal de los militares son los niños, ya que no desean que existan más futuros suicidas. Esta tercera intifada continúa hoy en día. Libertad y solidaridad para el pueblo palestino. Solidaridad y anarquía.